¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la lectura este día de agosto 7 y vamos a estar leyendo Jeremías capítulo 1 al 3. Vamos a comenzar con Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Hanaloc, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Fue asimismo en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino mi palabra de Jehová diciendo: antes que te formastes en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve, y su faz hasta hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se desatará el mar sobre todas las moradas de la tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las naciones de los reinados del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno en su trono a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor. Y entonces las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, pronunciaré mis juicios contra ellos, quienes me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños y adoraron la obra de sus propias manos. Tú, pues, ciñe tus lomos y levántate, y háblales todo lo que yo te mande. No temas ante tu presencia, para que yo no te quebrante delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda la tierra, porque los reyes de Judá, con los príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Una de las cosas del profeta, yo les he dicho que parece que Isaías tuvo muchos privilegios como profeta. No se me mienta mucho que Isaías fue perseguido como Jeremías. Jeremías se describe como el profeta llorón, porque en todo, como que todo le iba mal, ¿no? Isaías era una persona muy directa, muy directa. Yo creo que por eso muchos de nosotros que somos igual que Isaías nos metemos en problemas, ¿no? Porque somos muy directos también y nos metemos en problemas. Pero Jeremías aquí está yendo con lo de Dios, ¿no? Y él le dice, primero le dice: Dios, yo soy un niño o un joven. Yo no puedo ir a hacer ese gran trabajo que tú me estás enviando. Pero el Dios le dice: yo te he puesto como hierro, como metal, fuerte, sólido. Y en la mera verdad, Dios es el que nos da los recursos y el que nos provee las fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos algunas veces nos culpan de algo? Yo personalmente he recibido un poco de persecución, porque no estoy casado. Algunas gentes piensan, dudan de mi convicción a Dios. Especialmente en la cultura hispana, la gente se casa muy temprano, ¿no? Yo estoy muy feliz así como Dios me tiene, me puedo dedicar un poquito más a la obra. No estoy diciendo que no quisiera casarme o que Dios no tiene alguien para mí, pero por ahorita yo estoy muy feliz en cómo estoy, pero mucha gente toma eso como crítica, ¿no? Y hay acciones que uno hace algunas veces que dan reacciones malas o positivas. Aquí el profeta va a hablarle algo porque va a ir en contra de los sacerdotes, en contra de la gente que en ese tiempo no estaba haciendo las cosas de Dios, y las reacciones que van a ser a recibir van a ser muy malas. So, siempre acordémonos que muchos de nosotros, los santos o los escogidos de Dios, vamos a estar así, ¿no? Nos van a culpar cosas que no hay chance en el mundo, pero tenemos que estar firme en Dios, y aquí dice que Dios nos va a defender, y eso es lo que hay que esperar, ¿no? Anda y clama a los cielos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoran, injurian, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová a casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por su tierra desierta y barrancosa, por tierra seca y de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de abundancia para que comieses tú su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no le aprovecha. Por tanto, entraré a un juicio con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos. Pleitaré, porque pasar a las islas de Joaquín y mirar y enviar a sedar y considerar cuidadosamente y ver si ha habido cosa semejante. ¿Acaso algunas naciones ha cambiado sus dioses porque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no se aprovecha. Espantaos, cielos, sobre ellos, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no tienen el agua. Nosotros no tenemos el concepto de no, bueno, en este país que vivimos, en los Estados Unidos, y si usted nos está escuchando en otras partes del mundo, usted tiene el concepto de eso. Nosotros asumimos que al abrir la llave del chorro, si tenemos chorro, porque hay mucha gente en el tercer muro que no tiene ni chorro para agua potable, abrimos el chorro y la agua cae, ¿no? Pero nosotros estamos mal acostumbrados, porque no siempre es así. Una de las cosas que me admiran de este país es la plenitud que vemos las cosas, y asumimos que todas las personas del mundo, del tercer mundo, las tienen, ¿no? Yo soy de un país, yo me creé en El Salvador, vine aquí a los 14 años. En El Salvador, cuando yo estaba creciendo, ponían ración de agua donde no lo dejaban bañarse hasta como por una semana, porque no había agua. Otro, usted encendía el chorro y al mes caía agua, y cuando caía la presión no era suficiente, ¿no? Porque y la gente se alegraba mucho. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que hacer cisternas o pilas, como se le dice en El Salvador. Y lo que eran cuadros de concreto donde se le ponían waterproofing o algo para que no pasara el agua, y algunas veces puro concreto, y se llenaban de agua, ¿no? Para tomar agua usted tenía que ir, que contratar: uno, a una pipa o a un camión para que le llegara a dejar el agua; dos, coleccionar agua de la lluvia, pero nada más llovía durante el invierno, so usted tenía que guardar su agua, o so las pilas eran grandes, ¿no?, para hacer eso. Aquí el contexto que nos está dando es el mismo. Estos tiempos, le quiero leer esto, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva por cavar por sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muchos de nosotros estamos tratando de alcanzar éxito en esta vida, y parecemos como el caballo siguiendo la zanahoria, ¿no? Enfrente, y nunca la alcanza, o sigue camina y nunca la alcanza. Muchas veces tratamos de reemplazar la manera buena que Dios nos ha dado con las maneras del mundo. Puede ser por medio de la filosofía, por medio de la inteligencia humana, por medio de otros métodos que algunas veces lo van a dejar y lo van a poner en una área donde nunca usted va a estar satisfecho. Salomón dijo, la mucha letra y el mucho libro cansa. ¿Sí me entiende? Son lugares, son cisternas que nunca están completas. ¿Sí me entiendes? So, vamos a seguir leyendo. ¿Sí se acuerda en Juan 4:11? Cuando la mujer le dijo al Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Jesucristo le dijo, yo soy el agua viva. A mí soy una persona que me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. No soy una persona que aprendo algo muy fácil. Me lleva mucho tiempo de aprender algo, pero cuando lo aprendo no muy rápido se me olvida, ¿no? Tal vez ahora que ya me estoy poniendo más viejo sea otra historia, pero en estos años que han pasado, tengo una memoria que no se me olvidan muy rápido las cosas. Una de las maneras que yo tengo de aprender es tratar y fracasar. ¿Cuántas veces he fracasado? Pero sigo tratando porque me gusta, ¿no? Y si imagínase tener una vida eterna en el cielo para aprender, para mí es un regalo que no tiene precio, ¿no? So, esa va a ser una de mis súplicas ahí en el cielo, Dios. Quiero que me hagas uno de las gentes que un researcher allá en el cielo. En Israel, vamos a seguir leyendo el versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido despojado? Los cachorros de los leones rugieron sobre él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nof y los de Tafnet se quebrantaron la coronilla. ¿No se acarreaste eso tú mismo al haber dejado a Jehová tu Dios como él te guiaba por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Qué tienes tú que ver con el mundo, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto en el Nuevo Testamento. Porque Egipto es el símbolo del mundo. Para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para beber aguas del río, ¿no? Se supone que una de las cosas, yo fui a maestro de la Escuela Bíblica de los Jóvenes. Yo leyendo, escuchando al predicador Chuck Smith, me di cuenta de algo que él dijo y es muy cierto. Muchas veces tratamos de encontrar dónde está la frontera que divide el mal y el bien, que divide la relación buena con Dios y la relación en el mundo. Y tratamos de caminar en esa línea a la orillita de lo bueno y viendo lo malo, ¿no? A paso de uno. Y estamos felices ahí. Pero lo sabio es alcanzar a la luz y llegar a caminar muy cerca de la luz, que es Jesucristo, del que brilla y nosotros tenemos que resplandecer su luz, ¿no? Tu maldad te castigará y rebeldías te condenarán. Sabe pues y ven cuán malo y amargo el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi terror en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde hace mucho tiempo quebré tu yugo y me rompí tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, todo callado, alto y debajo del árbol frondoso, corrías tú, oh ramera. Yo te planté como vid escogida y simiente, verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. ¿Cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que entre veras sus caminos. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de tu deseo olfatea el viento. En su celo, ¿quién te detendrá? Todos los que te buscan no se cansan. La hallarán en sus mes, guarda tus pies de andar descalzos y tus gargantas de la sed. Mas dijiste, no hay esperanza, no, porque amo a los extraños y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra me has engendrado, pues me olvidaron la cerviz y no el rostro. Pero en el tiempo de tu tribulación dicen, levantaos y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ver si te pueden librar en el camino de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué contendréis conmigo todos vosotros? ¿Prevaricáis contra mí, dice Jehová, o pecáis contra mí, dice Jehová? Aquí es algo, otra cosa que todos nosotros, como seres humanos, algunas veces sufrimos de este mal, ¿no? Algo que dijo, una historia que me contó alguien, no sé si es verdad, yo creo que no es, pero dice que iba un sacerdote y un incrédulo en un avión, y se levantó el creyente de Dios y dijo, el ministro, sacerdote, como usted le quiere llamar, y dijo, Señor, ayúdanos o bendícenos en este viaje que vamos. Y la persona que no cree Dios, o el ateo, como usted lo quiere decir, se rió, ¿no? Y dice que en medio del camino el avión comenzó a tener problemas mecánicos y se venía cayendo, y que el pastor o el priest, el sacerdote, como usted le quiere llamar, dice estaba bien calmado, ¿no? Y el incrédulo comenzó a decir, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios. Y tal vez esta historia no sea verdad, ¿no? Porque no tenemos factos de eso. Pero nos da un ejemplo algunas veces, cuántos de nosotros no estamos muy cerca de Dios quizás, y nos estamos pasando un problema y dijimos, Dios bendito, ayúdame. Y aquí es donde Dios le dice, ve y busca lo que tú has servido por este tiempo. Por demás he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atender vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo a Israel soledad o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos señores, nunca más vendremos a ti? Lo que le está diciendo es, ¿por qué no vienes tú a mí? Mateo 23, 26, Jesucristo dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo que fuera esté limpio. Y nosotros todos conocemos el dicho, no juzgues a un libro por su cubierto, ¿no? Don't judge a book by its cover. Todos nosotros sabemos eso, lo hemos entendido, pero ahora, muchos de nosotros aparentamos en lo de afuera ser algo que en lo de adentro no somos. ¿Sí me entiende? Y mucha gente nos da halagos, nos da, oh, mira, y me entiende. Es una persona muy espiritual. Y algunas veces somos hipócritas. Hipócrita es una palabra griega que significa un actor, alguien que se pone una máscara, ¿no? Y yo digo que algunas veces es bien difícil de uno interpretar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Si nos acordamos la parábola, dice que, y la estoy parafraseando también, pero la voy a buscar para leérselas, para que usted lo podamos tener en contexto y sabemos exactamente lo que estamos hablando. Y la parábola que le estoy hablando se puede encontrar en Mateo 13, 24, y dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y vinieron los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Mas él le dijo: No sea que al arrancar la cizaña arrancaráis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi granero. So, esa parábola va a que muchas veces en el reino de Dios está en esta tierra. No estamos hablando cuando estamos en el tiempo venidero, ¿no? Pero cuando ya estemos frente de Dios, pero en lo que estamos ahorita, hay gente que está siguiendo al enemigo, y hay gente buena en la misma iglesia, ¿no? Y es bien difícil distinguir entre estos dos grupos, porque se ven igual que los siervos de Dios, actúan igual que los siervos de Dios, dicen las cosas de los siervos de Dios, pero como dijo Jesucristo aquí, por dentro no son lo que ellos reflejan por fuera, ¿no? Ahora, la forma de detectar estas personas es muchas veces dejarlos, dejar un buen tiempo y examinarlos, porque dice la palabra de Dios que por los frutos los conocerás, ¿no? ¿Cómo puede una planta de manzanas darle uvas, ¿no? Bueno, que ahora con la tecnología hay muchos que se pueden insertar, no creo que de tanta manera extrema, pero ha habido muchas cosas que la ciencia ha probado, pero no puede, ¿no? ¿Cómo usted puede de una fuente de agua dulce de repente que le salga agua salada, ¿no? No se puede. So, por eso nosotros tenemos que estar siempre dispuestos y listos para examinar a todo el que viene y dice: pues soy un cristiano, con los ojos espirituales. Porque muchas veces hay otra cosa también. Yo fui a una, bueno, no quiero traer ese ejemplo porque he dicho que siempre me cae mal que digan cosas personales, pero muchas veces hay gente de Dios que es juzgada y es condenada por los mismos siervos de Dios, porque en su mente ellos piensan que están trabajando para el enemigo. Y vemos a muchos en la Biblia que los apedrearon, los abofetearon, los latigaron. En su pensamiento ellos estaban haciendo la obra de Dios, ¿no? Pablo dice que él estuvo presente cuando Esteban lo fue apedreado, ¿no? Cuando apedreaban a esa gente, dice que él tuvo la vestidura de mucha de la gente que apedrearon a Esteban, porque como cuando tiraban la piedra algunas veces salpicaba la sangre, se quitaban muchas veces lo de afuera y dejaban lo de abajo para apedrear a la gente. So, es triste, ¿no? Pero pasa. So, tenemos que estar muy cuidadosos. No todo, como dicen, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien lo que significa eso. Por demás, he azotado vuestros hijos. Ya habíamos leído eso. Ahí dice: oh generación, atender vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo a Israel soledad o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos señores, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvidará la virgen de sus adornos, o la desposada de sus atavios? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, por mucho tiempo. ¿Por qué realzar tu camino para hallar amor? Pues ahora a las malvadas enseñaré sus caminos. También en sus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No la hallé en indignación secreta, sino en todas las cosas. Dice Jehová, y dices: ¿Por qué soy inocente? De cierto su ira se desvió. Viará de mí. He aquí que yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. ¿Para qué descubres tanto? ¿Para qué discurres tanto mudando tus caminos. También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También saldrás de él como tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confías y no prosperas por ellos. Aquí hay dos factores que nosotros tenemos que ver. Dices, has dicho, eres inocente, ¿no? Hay algo que muchas veces nos afecta como seres humanos. Muchas veces tenemos la tendencia a hacer algo y sabemos que es algo malo, ¿no? Sabemos que no es bueno para nosotros, ¿no? Como tomar mucho café es malo, ¿no? Pues es dañino. Tomar mucha soda es malo también, ¿no? Pero algunas veces lo excusamos y lo excusamos y lo excusamos tanto que nuestra conciencia muchas veces se llega a limitar y nos deja hacer muchas de las cosas que son malas para nosotros, pero en nuestra psicología humana nos las excusamos, ¿no? Y que no llega a ese punto, porque ese punto es muy peligroso, ¿no? Si se acuerdan, Sansón cuando se levantó y dice que él no sabía que el poder de Dios se le había ido de él. Muchos de nosotros no sabemos cuándo dejamos de tener una relación de Dios y decimos, oh, pues yo soy inocente, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en eso. También saldrás de él como en tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes confías. Vamos al capítulo 3. Dicen, si alguno dejare su esposa, yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues te has prostituido con muchos amantes, mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a los lugares altos y ve en qué lugar no se han acostado contigo, para que ellos con ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y falta la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza, y los demás desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará, he aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la infiel Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí se prostituye. Y le dije, después que hizo todo esto, vuélvete a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá, y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio en Israel, adulterio la fiel Israel, y yo la había despedido dándole carta de repudio o divorciándose, y aún así no puedo tener la rebelde Judá su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Sucedió que por la livianad con que se prostituyó la tierra, fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, y con todo esto su hermano la rebelde Judá no se volvió a mí de todo su corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, he justificado más la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. So, una se hace prostituta y la otra finge a quererlo, pero no, es pura, como dicen allá, puras mañas, ¿no? Vi y proclamaba estas cosas hacia el norte. Ve y proclama estas cosas hacia el norte. Y di, vuelve, oh rebelde Israel, dice Jehová, y yo haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos han derramado a los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y los dos de una familia, y os instruiré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con conocimiento e inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicares y crecieres en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se unirán en ella en el nombre de Jehová, en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Mas yo dije, ¿cómo he de ponerte entre los hijos y darle la tierra desleada, la rica heredad de los ejércitos de las naciones? Y dije, Padre mío, me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Mas como la esposa infiel quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de ruego de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, oh Jehová, su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra infidelidad. He aquí que vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente es vano es esperar que la salvación venga de los collados o de la multitud de las montañas. Ciertamente en Jehová vuestro Dios está la salvación de Israel. Es algo que yo creo que aquí es una contradicción, ¿no? Dice que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí, mi socorro viene de Jehová. Y muchas de las veces esta gente le gustaba irse a los montes, porque cuando no estaba en los montes, cuando estaba se sentía protegida, ¿no? Porque la altura algunas veces le daba la geografía para que la gente no pudiera atacarlos muy fácilmente. Se basaban a medios humanos para protegerse, cuando aquí dice que la salvación viene de Jehová de Israel. La salvación viene de Jehová. Confusión consumió el trabajo de vuestros padres desde vuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y vuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y vuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios. So, hasta ahí vamos a llegar en esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página mawministries.com. Nuestra página ha tenido cambios ahorita, estuvo fuera de orden por unos días porque no teníamos un hosting company, pero Dios nos ha proveído uno. So, muchas gracias y que Dios la bendiga.